Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte. Para hoy, como todos los domingos en la media mañana, mientras ustedes hacen deporte o lo piensan o creen que deberían hacerlo, ponemos los mejores clásicos y recordamos lo que sucedía en materia deportiva cuando estas canciones sonaban. Como esta de Believe, esta de Cher. Believe del 98. Francia le ganaba al Mundial a Brasil por 3-0 y Cher reaparecía en la música por esos días. El favorito era Brasil. Ronaldo tuvo fiebre antes del partido. Jugó después de haber tenido ataques de epilepsia. Zidane y su corte los pulverizaron 3-0. Vamos a oír ahora Michael Jackson de 1991, Remember the Time. Nacional era campeón en Colombia con el Bolillo Gómez. Again, I think you're already known. Do you por deporte en la FM. Siempre. Y año 2004, Cool, el 11 Caldas, era campeón de la Copa Libertadores de América, y suena aquí en la FM, Gwen Stefani. Ahora, vamos a viajar hasta el 87 cuando el Porto era campeón de Europa, de clubes, el Porto, y Depeche Mode hacía Strange Love. Don't You Want Me, Human League, canción del 81, Liverpool ganaba la Champions. Clásicos por Deporte. En la FM, en Clásicos por Deporte, Jamiroquai hacía Cosmic Girl de 1996. Juventus ganaba la Liga de Campeones de Europa. Vamos al 97 con Calamaro y su flaca. América era campeón ante Bucaramanga.

aquí todo está feo, pero al menos da un respiro. No tienes que decirlo, no basta volver, te conozco. Es mejor cuando hay que hablar y ver, empezar por uno mismo. En 1998 Shakira estaba sonando en toda América y empezaba a sonar en España con Inevitable. Fíjese usted cuánta agua ha pasado por ese río, ¿eh? Año 98, Inevitable, qué canción. En aquel año el Pibe Valderrama jugaba su último campeonato del mundo, ustedes lo recuerdan, contra Inglaterra, contra Túnez y contra Rumania. Vamos al 86, Madonna hacía la Isla Bonita y River Plate ganaba la Copa Intercontinental al Steaua Agua de Bucarest. ¿Cómo puede ser verdad? Por deporte en la FM. Siempre. sun. You were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. You took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. People told me, keep messing with my head. Should've been done a season, you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. There's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why don't you leave me all alone? Canción de 2002, Cry Me a River. Olimpia ganaba la Copa Libertadores de América. El técnico era Neri Pumpido, que había sido arquero de Argentina en el título del mundo de 1986. Le ganaron un equipo que se llamaba el Sao Caetano. Roxette llega desde Suecia con Sleeping in My Car del 94. Era asesinado en Medellín Andrés Escobar. Qué noticia tan horrorosa. Mucha gente dejó de seguir el fútbol después de esto. Bye. Clásicos por Deporte. Janis Williams, Let's Hear It for the Boy. Canción del 84, qué canción tan brava. Jorge Luis Pinto debutaba como entrenador. Lo hacía con Millonarios y quedaría subcampeón en aquel año. Pinto sería en 2014 el técnico que hasta hoy más lejos ha llegado, siendo colombiano, en un campeonato del mundo. Logró los cuartos de final de la Copa del Mundo con Costa Rica. Pearl Jam hacía Last Kiss en el 2000. Real Madrid perdió su última final ante Boca Juniors. Resignation to the end, only I Used to Know Gautier de 2011. Qué gran canción. Neymar ganaba la Copa Libertadores en aquel año. Para cerrar esta primera hora de Clásicos por Deporte, vamos con los Boys to Men del 94. Brasil ganaba la Copa del Mundo a Italia por penales. On Bended Knee, una muy buena balada americana. Driving me insane, and I know I just need one more chance.